la Sonora Bonita. ¡Eso! ¿Cómo engañas a la gente con tu cara tan bonita, tu sonrisa reluciente, tu figura sabrosita? Estás tan hermosa y bien sabes que eso es cierto, de tan orgullosa ya me tienes medio muerto. ¡Vaya! La frescura de tus labios como un manantial provoca, y el color de tus ojitos a mi alma vuelve loca. Estás tan hermosa y bien sabes que eso es cierto, de tan orgullosa ya me tienes medio muerto. Niña bonita, niña bonita tú eres, niña bonita, solo buscas que te mire. Niña bonita, niña bonita tú eres, niña bonita, solo buscas que te admire. Quiero que hables primero con él, quiero tener